necesito que me seas tan sincero, que me digas si es que tienes un amante, una torranta que sabe aprovecharse del momento duro que vivo contigo. Necesito demostrarle a esa que nunca va a poder ser mujer tuya, que para eso le hace falta gran experiencia, conocer de ti miserias y quererlas. Necesito demostrarle a esa que nunca va a poder ser que no tiene corazón para entregarte como te he entregado yo. Así la vida. Necesito una razón para entenderte, que me expliques en lo que yo te he fallado, para que voy de repente dejes tanto. Piensa un poco, te lo pido, me haces daño. Necesito que me seas tan sincero y me digas si es que tienes un amante, una torranta que sabe aprovecharse del momento duro que vivo contigo. Necesito demostrarle a esa que nunca va a poder ser mujer tuya, que para eso le hace falta gran experiencia, conocer de ti miserias y quererlas. Necesito demostrarle a esa que nunca va a poder ser mujer tuya, porque no tiene corazón para entregarte como te he entregado yo. Así la vida.